Camino a mi ciudad, que hoy muere en el cemento. Me mueven siete vientos que abrazan mis sentidos. El sol que me acaricia es el mismo que perdí. Yo sé que soy de aquí, aunque me sueñe lejos. Me mido en tu recuerdo, te busco en mi dolor. Yo sé que lo que soy es todo lo que siento. Los ómnibus del puerto, las calles del adiós, las plazas del ayer, la rambla y sus orillas. Y allá de fondo el mar. Y de fondo el mar. Y de fondo el mar. Río y mar. Bueno, estamos en vivo acá con Ángel Galcerano, cantautor, músico, escritor, uruguayo radicado en el norte de Italia. Ahora, Ángel, bienvenido una vez más a Radio Centenario. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, es un placer volver a Radio Centenario. Hace un Nos tiempo. Nos dijimos que estamos en Facebook, creo que hoy, en directo, para los que quieran ver la entrevista, ver el diálogo con Ángel, en el Facebook de la radio con la cámara en el estudio. Así. Sí, hace más de 10 años anduviste por acá por la radio una noche y después tocaste también la Fonoplatea, recuerdo. Pero bueno, pasó el tiempo y te tenemos de nuevo. Está buenísimo. Y hacía 7 que no venías al país, nos decías. Exactamente, sí, sí. Estás en una recorrida más personal, ¿no? Ya no a nivel profesional, sino más personal por el país. Sí, sí, diría casi espiritual, de reencuentro mismo, sí, sí. Necesitaba, hacía mucho tiempo que no estaba por aquí. Pero presentando Viaje Imperfecto. Exactamente. ¿Tu último trabajo? Mi último trabajo, sí. Yo trabajé mucho tiempo haciendo bandas sonoras de documentarios. Ajá. Y después, terminados a paréntesis, seguí haciendo canto popular, música folclórica, que es lo que hacemos ahí en Brescia con otros amigos. Vos estás radicado en Brescia, que le decimos a los oyentes, el norte de Italia. El norte de Italia, que es para dar una idea, entre Verona y Milán. ¿Y ahí desde cuándo estás, Ángel? Desde el 81. ¿Pero ahí de Uruguay te fuiste directo al norte de Italia o...? Sí, hice servicio militar porque ese periodo era obligatorio para los que tenían... No te quedó otra. No, me tocó. Claro. Y después me quedé ahí porque la gente que conocí en el servicio militar eran de ahí, entonces claro. Me ayudaron y me quedé trabajando ahí, conseguí laburo y tengo... Más de 40 años que estás allá, entonces. Sí. Tengo dificultades con el español, usted perdone, invento palabras raras. No, está bien. Sí, recién dijiste palestinienses o algo así, que son los palestinos, ¿no? Pero después vamos a hablar de eso. Está bien. Allá estás haciendo giras, sos músico, sos profesor de guitarra, se puede decir, y escritor. Y escribo, exactamente. Sí, hice el quinto libro hace poco, sí. Quinto libro, y en la parte de la escritura, ¿a dónde apuntás? Cuento historias, ¿sabes que no? En Italia, yo no sé cómo es el resto de los países de Europa, en Italia no se usa el cuento, no es común el cuento. Yo hago cuentos, uh-huh. Relatos, son relatos cortos. Sí, Yo me anoto muchas cosas que veo que me llaman la atención, y esas cosas a veces se vuelven canciones, y a veces son, si son largas, son relatos, son pequeños relatos. Generalmente que tienen que ver con América Latina, con los inmigrantes italianos. Mis padres eran emigrantes y a veces los tarnos no se acuerdan que somos, que ellos también fueron emigrantes, ¿no? Claro. Entonces es un modo para contar la historia de mi familia, contar la emigración, todo eso. Y el tema de discos, estábamos leyendo, Ángel, este último que estábamos escuchando ahora, el disco Viaje Imperfecto, y este tema que estábamos escuchando, ¿cómo que se llamaba? Y de fondo el mar. Y de fondo el mar. Prácticamente un día paseando por la ciudad vieja, miraba alrededor y veía que alrededor siempre está el mar, o el río mar, como lo queramos llamar. Claro. Y es como si fuera un mudo testimonio de todo lo que sucede, ¿no? Claro. Entonces esa es la idea, sí. ¿Cómo es la zona donde vivís? Para los que no conocemos, ¿cómo la describirías, esa zona que estás del norte italiano? Es una zona industrial, es la parte más industrial de Italia, y lógicamente los extranjeros llegan ahí inicialmente porque es fácil conseguir trabajo. Claro. La característica que lo caracteriza es el vino. Yo estoy en una zona que se llama Francia Corta, que es como se llama como el vino. Ajá. Acá hay un vino, creo que se llama Francia Corta. Sí, sí. Y se caracteriza por eso. Hay mucha industria y zonas de colinas con muchos no sé cómo se dice, las plantas de los viñedos. Los viñedos, exacto. ¿Y hay entonces mucha llegada de inmigrantes? Sí, hay una fuerte concentración de inmigrantes ahí, porque claro, pues hay fábrica, laburo. Sí, sí. ¿De dónde llegan? ¿De qué países? ¿Del este, europeo? Fundamentalmente del este y de África. Son los que atraviesan el Mediterráneo también, ¿no? Claro, claro. Los que llegan. Está todo ese drama planteado, ¿no? Claro. De que Italia le toca recibir también. Como España, claro. Claro, claro. ¿Cómo lo ve los italianos en sí? ¿Cómo reciben? ¿Cómo están viviendo eso de la inmigración? Además está esa idea de que el norte es como distinto al sur italiano, ¿no? Lo es, sí, sí. Yo creo que lo que hacen es heroico, es heroico porque los demás países de Europa se desentienden de eso, ¿eh? No es fácil, llega muchísima gente, pues sabemos por los motivos, claro. ¿No? Yo creo que, no me parece que está bien organizado, yo creo que se podría hacer mejor. Pero por el resto no es una cosa fácil de organizar tampoco, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias que ves entre esto del norte y el sur, Ángel? El sur es mucho más agrícola, agrícola, no sé cómo se dice. Sí, agrícola, sí. ¿Sí? El norte es como si se hubiera estudiado eso, ¿no? Que se ha pensado el norte como la parte más industrial, la parte del sur más agrícola. Uh-huh. Y está un poquito más, ¿cómo decirte? Hay menos, la vida es mejor en el norte, digamos de la parte práctica. Uh-huh. Está todo más, se parece mucho más a Europa del norte. El sur es más parecido a lo que puede ser América Latina en algunas cosas. Ángel, hay un poquito más de subdesarrollo, digamos. Claro. Fueron un par de años complicados en un país particularmente como Italia que, vamos a decir, fue el primero que conoció lo que fue la pandemia, ¿no? La zona donde estábamos nosotros fue la peor. Claro. Esa zona entre en Europa estamos hablando, ¿no? Sí, en Brescia y Bérgamo fue la peor. Nosotros estábamos ahí en el epicentro, ¿no? Era terrible. Ahí fue, no podíamos salir, estuvimos mucho tiempo encerrados en las casas. No se podía salir. Sí. Y salí, colapsaron los hospitales y todo terrible, eso, ¿no? Terrible. Sí, fue terrible. Yo tengo un par de alumnos grandes que no llegaron a contar la historia, ¿no? Que se fueron. No se podía salir de casa. Claro. El único motivo que podías era salir para vaciar el perro. Y 50 metros de tu casa. Los con algún permiso o algo. Claro. Y la policía que estaba continuamente controlando. Sí. Si tenías un perro, un montón de gente te lo pedía. Claro. Para sacarlo. Para poder salir, sí. Fue un momento complicado, pero y en el caso de tu profesión, Ángel, como escritor, como músico, ¿sirvió para qué ese momento de estar encerrado? ¿Para inspirarse en algo? Salió este disco, logré sacar este disco en ese momento. Si yo estaba encerrado en casa y digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo tengo muchos instrumentos, principalmente a cuerdas, porque toco la guitarra, ¿no? Instrumentos a cuerda de distintos lugares del mundo. Uh-huh. Y este disco ahí se siente muchísimo. Te estaba contando que, al inicio te contaba que, pero pues yo trabajé con bandas sonoras para documentales y después hice canciones. En ese momento, cuando llegó la pandemia, es como que quise volver a ese inicio donde empecé a hacer bandas sonoras. Uh-huh. y salió eso. Y ahí empecé a mezclar charango con guitarra, con ukulele, con instrumentos de la India, cosas así. ¿Y qué te inspiró, Ángela, acá en Uruguay? O sea, obviamente antes de irte, que seguís de allá, de músicos uruguayos, ¿tuviste alguna referencia? ¿Te inspiró alguien? ¿Cómo fue tu comienzo? A mí me encanta toda lo que es la música de los cantautores uruguayos. Me encanta Arno Jans, Walter Bordoni, de la nueva movida, ¿no? De la nueva generación de los cantautores. Hace poco estuvimos hablando con Walter Bordoni en la radio. Dino, ajá. Todo eso, el candombe nuestro, obviamente, Biglietti, Cita Rosa, eso es infaltable. ¿Y haces cosas de ellos también junto con cosas tuyas? O no, fundamentalmente hacemos, a lo que yo toco son temas míos, eso, yo me caracterizo por eso, fue un trabajo que hice muchos años para distinguirme, ¿no? Claro. Si vamos a una fiesta de uruguayos, obviamente el candombe mucho palo o a mi gente es infaltable, obviamente, ¿no? Claro. ¿Y con quiénes tocas? ¿Con los músicos que te acompañan? ¿De dónde son? Tengo un compañero con el cual este compañero hacemos espectáculo de teatro, como ese espectáculo que ustedes han visto de Frida Kahlo, que había un referimiento de Frida Kahlo. y otras cosas que hemos hecho es este Milton Fernández, que es de Minas, un compañero de Minas. Muchos italianos también, con Andrea Bettini al piano, Maurizio Murdoch a las percusiones, César Rivero percusiones y guitarra. Tengo varios uh-huh. amigos colaboradores con los cuales colaboramos. Y has ampliado, digamos, los géneros, podríamos decir, esas, las fusiones con otros ritmos latinoamericanos. Sí, ¿sabes qué? En este momento lo que me interesa es tratar de crear una síntesis de lo que es la música latinoamericana con el Mediterráneo. Uh-huh. Y si escuchás el disco, hay tentativos de hacer encontrar esto. Con la música se puede hacer encontrar culturas. Claro. Que capaz que nunca se encontraron, y vos podés tomar un instrumento, qué sé yo, de África y hacerlo encontrar con algo de la India, con un instrumento a cuerda de India, o una flauta armena y hacerla encontrar con la música andina, ¿no? Claro, o sea, bueno. Tipo, yo me divierto hacer eso y me encanta. A veces sale bien, a veces más o menos. Estábamos hablando fuera de micrófonos sobre el tema este de Palestina. ¿Ustedes hicieron algunas actividades por Palestina allá en Italia o hacen permanentemente? Contanos, ¿cómo es el tema ese? Ahí en Brescia hay una asociación, sí. Y tenemos algunos amigos que tienen que ir con Palestina. Ahora hace tiempo que no tenemos contacto, pero sí. Pasó en algún momento que en verano cada asociación hace su fiesta ahí en Brescia, y hay unos lugares muy bonitos donde se hacen estas fiestas, y fuimos a tocar para Palestina, sí. Y estuvo muy interesante el intercambio, sí. Bien. Muy, muy, muy interesante. Ángel, y de este nuevo trabajo, Viaje Imperfecto, del disco este, ¿cuántos temas tiene? Tiene 15 temas, son todos breves, son temas que duran un minuto y medio, máximo dos minutos, para no aburrir, ¿viste? Así es. La música es un tema, como es un disco de música instrumental, y que es complicado escuchar música instrumental. La gente no tiene mucha paciencia hoy para sentarse y escuchar. Es cierto, es cierto. Es medio complicado, pero yo traté que fuera bastante inmediato como musicalidad. No sé si lo logré, eso me tiene que decir usted. Está bien. Y en este disco Viaje Imperfecto, 15 temas, ¿dónde la gente lo puede escuchar? Porque, por ejemplo, acá, el uruguayo que te está escuchando acá dice, quiero escuchar Viaje Imperfecto, ¿cómo hago para escuchar? Está en la plataforma digital de Spotify. Spotify, se puede encontrar ahí. Bien, bien. Y nos contabas que con la música has podido recorrer Italia, que es un país muy muy extenso, ¿no? Muy muy largo, por lo menos, y también otros lugares fuera de fronteras. Sí, claro. Nosotros llegamos, cuando empezamos a hacer música en Italia a fines de los años 80, estaba todavía una fuerte, quedaba un eco de lo que había sido la música de protesta en esos años. En Italia se siguió muy de cerca todo el proceso de Chile, ¿no? La cuestión del golpe de Estado, Allende y todo eso. Y ahí quedaron exiliados durante el golpe de Estado los Intilimani. En Francia quedaron los Quilapayún, ahí quedaron los Intilimani. Y la gente conocía mucha música latinoamericana gracias a ellos, porque eran muy, muy conocidos. Cuando nosotros llegamos empezamos a hacer algún tema de ellos, andino, de Violeta Parra, Víctor Jara, todo eso, y mezclando algún candombe, alguna milonga. Yo empecé con otros dos uruguayos, y ahí recorrimos toda Italia, pero por todos lados. Llegamos incluso a las islas, a Cerdeña, a Sicilia. Pasado ese periodo, después empezamos a salir también de Italia, eso está buenísimo. En el 2017 hice una gira en Irlanda, y fue una cosa espectacular, no me lo esperaba. Una cultura completamente distinta, una cultura con fuerte influencia céltica. Claro. Me acuerdo un concierto en particular que hicimos fui solo en las Islas Aran, que es una isla que hay de frente a Irlanda. Hay tres islas, la más chiquita. Y fue una cosa espectacular. Un lugar donde tenía 250 habitantes. Una isla preciosa, con un teatro de 80 personas. Ellos tienen muy fuerte la cuestión, sienten mucho la cuestión de la inmigración, ellos como los italianos, ¿no? Y el símbolo del teatro era un barco colgado en el centro que colgaba. Uh-huh. Yo tocando ahí, y para mí, en mi barrio siempre hubo un barco, el barrio de los italianos, de inmigrantes italianos. Eso está bueno. Ángel vivía en lo que es la zona del Parque Rivera, ¿no? Exacto, la zona de inmigrantes italianos. Ahí las calles se llaman Egna, Salerno, Verona. Claro, claro. Ya claro. te marcó eso. ¿No? Claro. Y había un vecino que estaba como haciendo un barco, que hay una canción de Ángel en uno de los discos. Contaba, ¿cómo fue eso? ¿Estaba armando un barco? ¿Cómo fue esa? Ahí, el carpintero del barrio, porque ahí en el barrio eran todos italianos, el que vendía la fruta, el carnicero, todos, estaba el carpintero un poco por vez, en la esquina ahí de su casa, donde pasa el 109, sí. En la esquina, se empezó a armar un barco, y armó terrible barco, un barco gigante. No. Súper, con un montón de colores. Nosotros íbamos a jugar al barco, era fantástico. Claro. Nunca nadie se preguntó por qué el tipo hizo el barco, ¿no? Yo cuando me fui, me quedé pensando, quería hacer una canción dedicada al barrio, digo, ¿qué es lo que caracteriza al barrio, además de los italianos? Claro. El barco, el barrio del barco. Si vos le querías decir a un amigo, venía a visitarme, claro. Tomate el 109, cuando veas un barco... cuando veas el barco, bajate. Era la referencia. Claro. Del barco. Qué en bueno. Esto de Irlanda que contás, ¿te encontraste con latinoamericanos ahí o era...? No, encontré solo un peruano. O sea, no, fue una, además fue una cosa súper casual. Ajá. Tengo un amigo que le encanta Irlanda, viaja seguido, y hablando de que me gustaría ir a tocar a Irlanda, pero una frase casual, ¿no? Claro. Él me dice, vos, si querés ir, yo hago un modo que tú puedas ir. ¿Y cómo haces? No te preocupes. ¿Qué hizo este hombre? Llamó a los entes turísticos y le ofreció un recital de un uruguayo que cantaba sobre la inmigración italiana. Aceptaron 5, no sé a cuánto llamó, aceptaron 5 y salió una gira, se armó una gira. Pero esas cosas, viste, súper... Sí, sí. ¿Y cantás en italiano y en español o qué? Normalmente canto en español. Ajá. También algún tema en italiano, pero fundamentalmente en español. Sí. Es lindo el idioma italiano. Es muy musical, sí. Es muy lindo. Es muy musical, sí. Quizá la música ahora la conocemos poco, si me hablás fuera de los históricos, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, lo más joven... Ahora me dice Rafael Acarrá, viste, ya. No sé, si pensé lo último, no sé qué sería lo más reciente que se escuchan de música italiana acá, pero como que nos hemos distanciado de conocer, que también ya que estás vos, tendríamos que aprovechar a que nos acercaras también música italiana para ponernos al día un poco. Sí, ahí lo que aquí se conoce poco para mí son los cantautores, porque yo, a menos cuando yo vivía acá... Lo que llegaba era la música esa de San Remo, que la más comercial. La más digamos. Comercial. Y veo que está, no sé, la Laura Pausini. Ahí está esa, tío. Así que no me acuerdo. Andrea Bocelli. Este otro cantante de pelo cortito. Ramazzotti. Ahí va, era Ramazzotti. Esos son. Tal cual. Hay un montón de cantautores muy similares a los nuestros, ¿eh? Sí. Que hacen música extraordinaria. Ahora son... de la vieja generación, obviamente. Hay toda una movida, como en todo el mundo, que tiene que ver con el hip hop, con el rap, y todo eso, ¿no? Claro. Pero también hay algún cantautor joven, nuevo, que emerge, que es lo que está teniendo dificultad a mantenerse de algún modo, porque la inmediatez, ¿no? Todo debe ser inmediato. Las canciones de los cantautores tienen textos y hay que escucharlos. Claro. Hay que sentarse a escucharlos y eso, ¿no? Claro. Pero hay grandes cantautores. Uno es Fabrizio De André, por ejemplo, que es fantástico. Tiene muchas influencias francesas. Francesco Guccini es otro, que es muy bueno, que conocí personalmente. Fui a tocar a un lugar y Francesco Guccini, que es uno de los grandes cantautores italianos, vino a escucharlos. Qué bueno. Y al final se acerca y me dice, ¿sabes? El Celito de los Tupamaros. Mirá, me pidió eso. Increíble. Yo obviamente no lo sabía. Claro. Para decirte que hay muchos de ellos conocen la música latinoamericana. En el caso de él que mencionás, Guccini, o sea que está con cierta identidad de conocimiento de las luchas de América Latina, o sea, contenido social, ese tipo de cosas. Sí, sí, y él hace música con contenido social también. Vamos a buscarlo. Sí, les va a encantar. El guitarrista es argentino. Y quizás también por eso hay un gran acercamiento a lo que es América Latina, ¿no? Curiosamente, Ángel, en esto de la música italiana, lo que resurgió de alguna manera, sin que muchos supieran el sentido histórico que tenía, es el Bella Ciao, a través de la serie esta española, La Casa, La Casa de Papel. Que muchos jóvenes se enteraron de esa canción y como que resurgió, hasta en propaganda usan ahora, sin saber el significado histórico, ¿no? En Francia, cuando las veces que he ido a tocar, los franceses es una de las dos o tres canciones italianas que conocen. Claro. Sí, de América Latina no conocen tampoco casi nada. Pero Bella Ciao era obligación tocarla. Ellos la conocían. Sí. ¿Y cómo está Italia? Ahora nombrabas esto del norte y del sur. Ahora estábamos leyendo que el movimiento este de las cinco estrellas está perdiendo apoyo para el gobierno. ¿Cómo está en ese sentido en la realidad política? Hace algunas semanas recibimos una delegación italiana acá, no me acuerdo el lugar, eran de un pueblo más chico, que estaban con las luchas por la privatización del agua y todo eso, pero si tuvieras que hablar en general, ¿cómo está? Ah, yo lo veo mal. Hace un mes que no estoy ahí y me he negado de... Te desenchufaste. Sí, porque cuando estábamos ahí estábamos atomizados con la cuestión de la guerra, ¿no? Claro. Día y noche, yo vi que aquí no le dan mucha importancia o se ha ido marginal. Sí. Allí es día y noche hablando de la guerra, cuando yo me fui al menos. Claro. Y hay un gobierno de unidad nacional que donde hacen parte la izquierda y la derecha, o una parte de la derecha. Es raro, la cosa que para mí es rara es que la izquierda institucional... apoya el envío de armas a Ucrania. Claro. Eso me parece bastante surreal. Y una parte de la derecha es contraria. Claro. Mi sensación es que la visión que nos llegan o que nos quieren transmitir es que hay un malo de un lado y los demás son todos buenos. La OTAN es buena. La OTAN es buena. Hablamos de un país que tiene bases de la OTAN también. Donde estamos nosotros, ahí cerca de Geddes, es muy cerca donde estoy yo, es una base norteamericana con... Se sabe que hay armas nucleares. Y, claro. Si van a tirar un cohete, el primero que va a llegar ahí, seguro. Claro, ¿sí? Claro. Tremendo, tremendo. Bueno, una lástima que en cuanto a verte tocando, en esta vuelta no va a haber chance. Digo, nos tomamos un avión en cualquier momento y vamos a verte allá, Brescia. Ojalá nos traemos algunos vinos de aquella zona. Che, hay que mandar un fuerte saludo a Carlitos Gulli, nuestro amigo común. Sí, exactamente, el saludo que hicimos, el contacto, que nos permitió hacer el contacto, que me dijo que... Le tenía que llevar algunas cosas, también me dijo, que no te olvides. Sí, exacto. Yerba, se consigue allá, de verdad que es todo un tema ahí, a veces para los uruguayos. Ahora, en los años 80, 90 era un drama. Ahora hay mercados que se llaman multiétnicos, que generalmente lo gestionan los chinos. ¿Verdad? Y hay contra yerba. Qué encuentra, bueno. sí, se encuentra. Bueno, bien de bien, Ángel. Nos queda el disco, vamos a seguir difundiendo tu música. Nos habías dicho del track 3, el 4, sí. ¿con cuál nos vamos con cuál? Vos elegí. La 4, que la es un, 4, tema, un tema de los Beatles reinterpretado. Y ahora que hace buenísimo. Poco cumplió 80 años Paul McCartney. El grande Paul. Claro. Ángel, gracias por haber estado con nosotros y bueno, no va a faltar oportunidad de que volvamos a tener contacto. Conversaremos desde allá contigo. Me encantaría, bueno. Muchas gracias.